original imposible de imitar. Un amigo me contó que había soñado con la mujer ideal de él, la mujer que más quería él, con la mujer que él soñaba. Un sueño, amarla así, quererla así como si nada. Gris, solo en mi cama, contra viento y marea. Me desperté, lo nuevo en compactos y cassettes.